Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, bienvenidas todos a esta visualización y meditación por la paz. En esta hora nos vamos a sumergir en un mar de pensamiento positivo, y este pensamiento positivo nos va a servir para explorar, y explorando vamos a sincronizar nuestras mentes para poder manifestar la paz como una realidad universal. Cada pensamiento tiene el poder de co-crear, de transformar, de materializar. Y juntos, en este tiempo, en esta hora, vamos a formar una masa crítica planetaria, en la que vamos a poder materializar un mundo lleno de armonía. Este es el momento de recuperar la paz del mundo, de tal forma que podamos, a través del poder de nuestro pensamiento, materializar aquí y ahora la paz del mundo. Es la primera de una serie de visualizaciones y de meditaciones que vamos a hacer con vosotros, toda la familia de Mindalia, a lo largo de los próximos tiempos. Creemos firmemente que es necesario. Creemos totalmente que puede hacer y obrar milagros. Y esto se consigue con el poder de cada uno de nosotros y el poder del pensamiento. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha comprendido que lo que pensamos se materializa en nuestra realidad. Nuestros pensamientos, cargados de emoción y propósito, actúan como imanes que atraen situaciones y experiencias. Y si tomamos esto a escala global, cuando miles, millones y quizá miles de millones de personas alinean sus pensamientos hacia la paz, la energía creada es inconmensurable. Es la llamada masa crítica, donde un número suficiente de personas alinea su energía hacia un objetivo común, generando cambios tangibles, mensurables y poderosos en nuestra realidad colectiva. Gandhi una vez dijo: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Él entendió que un pensamiento, cuando es alimentado con determinación y amor, puede convertirse en un movimiento que cambia naciones, que cambia multitudes, que mejora el mundo. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de co-crear y transformar nuestra realidad, de materializar una nueva realidad, de manifestar lo que a otros les parece un milagro. Y cuando nos unimos en esta visión compartida, el impacto es exponencial. Te invito a ti, invito a todos ahora, que por un momento dejes de lado las distracciones cierres tus ojos o los mantengas abiertos y te concentres en ti y en tu respiración, imaginando que estás flotando en el espacio, mirando tu hermoso planeta, esa joya azul y verde suspendida en la inmensidad. Desde esa perspectiva cósmica, siente la interconexión con todos los seres vivos. Somos una sola entidad, respirando al unísono, latiendo con un solo corazón. Es el poder de la unidad, de la co-creación, de la manifestación universal a través de cada uno de nosotros. Ahora, visualiza una luz dorada que nace en el centro de tu corazón. Esa luz es brillante, cálida y amorosa. Imprégnate de esa luz. Respira esa luz. Mira tu planeta. Elévate y consigue la perspectiva necesaria para conseguir ese sentimiento de compasión hacia todos los seres que habitamos. Esa luz, tu luz, representa la esperanza y la esencia pura de la paz. La paz con mayúsculas, la que sentimos todos en este momento. Observa cómo se expande. Observa cómo se expande. El mundo se llena de tu paz. Todos nos inundamos con la paz, conectando con otros puntos luminosos alrededor del mundo. Y cada punto es una persona como tú, deseando paz. Pronto, el planeta está envuelto en esa red luminosa de paz. Esa red luminosa donde cada hilo es una intención, un pensamiento positivo, un hilo de armonía. Respira esa paz, sumérgete en ella. Todos estamos haciendo una gran nación. El mundo en paz. Son millones de personas las que deseamos la paz. Y se consigue con un pensamiento, un solo pensamiento. Ahora, con amor y compasión, dirige tu atención hacia aquellas áreas del mundo que están en conflicto. Puedes verlas como puntos oscuros o nublados y envía tu luz de paz desde tu corazón hacia esas zonas. Allá donde haya un conflicto, lanza tu luz de amor y de paz. Visualiza cómo esa luz toca cada rincón de esas áreas, envolviendo a cada persona sin importar el bando en el que se encuentre. Observa cómo, bajo la influencia de tu luz, las armas se transforman en herramientas de construcción. Los campos de batalla se convierten en campos de flores y los niños vuelven a jugar en calles seguras. Siente como el miedo y la desconfianza son reemplazadas por el amor y la esperanza. Siente, siente esa paz que inunda tu corazón y derrámala en el mundo. Paz, paz para el mundo. Paz, paz para el mundo. Desde lo más profundo de mi corazón, deseo paz en el mundo. Veo un mundo en paz. Visualiza ahora a las personas que están en esos conflictos, encontrándose en paz. Imagina que uno a uno comienzan a reconocerse, no como enemigos, sino como hermanos y hermanas, hijos del mismo planeta. Observa cómo se tienden las manos, cómo las lágrimas de dolor se transforman en lágrimas de alegría y reconciliación. Y siente compasión por todos. Siento compasión por todos. Mi amor se derrama en el mundo. Siento paz en el mundo. Soy la paz del mundo. Y siente cómo esa red de luz comienza a vibrar, emitiendo una melodía suave y armoniosa. Esta es la sintonía de la paz. Visualiza cómo áreas del mundo afectadas por conflictos y desastres comienzan a sanar bajo esta vibración. Bosques renacen, ríos fluyen limpios, personas en plazas abrazándose, entendiendo que las diferencias son superficiales y todo tiene solución. La verdadera esencia, esa luz dorada, tu luz de paz, es compartida por todo el mundo. Y es un recordatorio de que a través del poder colectivo, el que estamos ejerciendo en este momento, el poder de nuestros pensamientos, puede transformar realidades. Y un número determinado de personas puede producir milagros. Milagros en el mundo a través del amor y la paz. Estoy en paz. Soy la paz del mundo. Entrego mi corazón totalmente a la paz. Soy la paz. Trayendo la atención más cercana, visualiza tu propia comunidad, tu ciudad, tu pueblo y míralo, ilumínalo con esa misma luz dorada, tu luz de amor y de paz. Observa cómo los espacios públicos se llenan de risas y conversaciones amigables y cómo cada hogar se siente seguro y lleno de amor. La paz que visualizas a nivel global, comienza ahí, en tu propia comunidad, en tus amigos, en tus enemigos, en tu familia, en tus conocidos, en tus hijos, en tus hermanos, en tus padres, en tus madres, en tu pareja, en ti. Visualiza la paz en ti. Esa luz dorada de tu paz no solo simboliza tu intención de que haya paz, sino también te pone en acción. Imagina pequeños actos de bondad, contribuyendo en tu comunidad, ayudando a un vecino, dejándose ayudar por otro, jóvenes plantando árboles, grupos locales organizando eventos para la comunidad, empoderamiento, paz. Cada pequeña acción, impulsada por un pensamiento positivo, contribuye a la construcción de una comunidad pacífica. Y esa comunidad pacífica hace que todo el mundo esté en paz. Y al multiplicarse, estas acciones locales tienen el poder de generar un impacto global. Estamos en paz. Estoy en la paz. Visualiza tu luz dorada en el centro de tu corazón. Esa luz brillante, cálida y amorosa, la esencia pura de la paz. Y observa cómo se expande en el mundo, conectándonos unos con otros. Es la visualización mundial y la meditación por la paz. La co-creación comienza con uno mismo, con algunas herramientas prácticas como la gratitud, reconocer lo bueno en cada situación, meditar, conectándonos con nuestra esencia y propósito, haciendo que todo lo que oímos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, eleve nuestra vibración. Tu estado mental, nuestro estado mental, no solo afecta nuestra vida personal, sino que se suma a la energía colectiva como estamos sumando en este momento todo nuestro amor y toda nuestra compasión en pro de la paz mundial. Cultiva tu paz interna. Cultivando esa paz interna, das el primer paso para co-crear y manifestar un mundo pacífico. Sé el ejemplo que todos esperamos de ti. Espera el ejemplo que quieres para ti en todos los demás. Y todo será dado. Nuestro planeta es un punto de inflexión. Está en momentos extraordinarios de la historia. Nuestro planeta es muy importante para el universo. Y tú dentro de ese planeta eres algo, alguien excepcionalmente raro y valioso, como una joya. Y todos reunidos somos la luz del mundo. Cada pensamiento, cada intención cuenta. Si cada uno de nosotros diariamente dedica un momento como este a visualizar y sentir la paz, pronto alcanzaremos esa masa crítica que transforma nuestro mundo. Esta es una invitación a creer en el poder de la co-creación, de la manifestación a través del pensamiento positivo, y unidos, llegar hasta una visión clara y compartida de armonía y amor. Vivamos ese amor a través de la luz de nuestra propia individualidad, como seres humanos, allá donde estemos, estamos viviendo la luz de la paz. Me gustaría, para terminar, que recordarais que hemos visualizado la paz y hemos generado todo tipo de sentimientos amorosos hacia personas que en este momento están sufriendo el castigo de la incomprensión, de la injusticia, de la guerra, del dolor, y que nosotros podemos en cada momento de nuestras vidas, no solo en este, generar pensamientos positivos hacia ellos. Cuando comamos, bendigamos nuestra comida y también acordémonos en ese momento de quien no la tiene. Y dediquemos un solo pensamiento para que esa persona o ese ser allá donde esté que no la tiene, pueda alcanzarla y tenga tanta abundancia como nosotros en ese momento. Generemos a lo largo de cada día pensamientos y vibraciones de paz que alivien el mundo. Gracias por ser parte de esta visualización por la paz. Y recuerda, la paz es una elección, y juntos, con el poder de la intención y el poder del pensamiento transformador, podemos materializarla en nuestro mundo. Terminamos. Nos vamos por hoy. Nos quedamos con una esencia de lo que hemos querido, a través de Mindalia, hacer una vez, pero no la primera. Vamos a insistir, porque creemos firmemente en el poder del pensamiento positivo y porque queremos que este poder se empodere y llegue a cada uno de vosotros. Durante un minuto de silencio, en memoria de todas las personas que no han podido alcanzar esa paz y que han trascendido a otras dimensiones porque la circunstancia fue para ellos así, de tal manera que otras personas hicieron que su destino se cortara de raíz, puedan alcanzar en ese plano la paz que todos queremos alcanzar en esta dimensión, la nuestra, la que estamos viviendo en este momento. Este minuto va dedicado a ellos, a todas las personas a las que les mandamos nuestro máximo respeto y nuestra paz. Somos la paz. Eres la paz. Gracias por todos vuestros mensajes. Hasta la próxima meditación. Gracias, amigos, allá donde estéis. Sois paz. Somos paz.